si dejas de cuidar, te cuida en ti, en tu calor especial. Quiero fundir este mal que endureció mi vida. Quiero estar en ti por siempre, está tu buena suerte, está tu voluntad. Y a veces verte volar sin que te pueda alcanzar. Quiero saber no tenerte, que seas para siempre mi necesidad. Quiero en ti ganarte, viendo en ti morir, viviendo también no poder distinguir con claridad tu sonrisa por mi edad. Que mis últimas palabras sean que en el cielo te voy a esperar. ¡Vendo! Ser siempre quien te cuida en ti, en tu calor especial. Quiero fundir este mal que endureció mi vida. Quiero estar en ti por siempre, estar tu buena suerte, estar tu voluntad. Y a veces verte volar sin que te pueda alcanzar. Quiero saber no tener que seas para siempre mi necesidad. Quiero en ti ganarte, viendo en ti morir, viviendo también no poder distinguir con claridad tu sonrisa por mi edad. Que mis últimas palabras sean que en el cielo te voy a esperar. ¡Sí! ¡Onda! Siempre ser tu buena suerte, ser tu voluntad. Y a veces verte volar sin que te pueda alcanzar. Quiero saber no tenerte, que seas para siempre mi necesidad. Quiero en ti ganarte, viendo en ti morir, viviendo también no poder distinguir con claridad tu sonrisa por mi edad. Que mis últimas palabras sean que en el cielo te voy a esperar. Que mis últimas palabras sean que en el cielo te voy a esperar. ¡Sí! ¡Opa! Te voy a esperar en el cielo, mi amor. Porque el amor que tengo por vos aquí en la tierra no me alcanza, no me alcanza.